Hablemos de Dua Lipa y del fracaso que aparentemente es su nuevo larga duración, su tercer disco, que se llama Radical Optimism. ¿Qué con pasó? Las buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a Animales de Radio. ¿Qué pasó? Pues no ha pasado mayor cosa, ¿sabe? Que es curioso porque, como lo hemos hablado, no es un mal disco. Es un buen disco de pop, el Radical Optimism. Ha lanzado ya 4 sencillos. Increíble que haya lanzado tantas canciones de un disco de 36 minutos. Sí, empezó con Houdini como un mes antes de lanzar el álbum, o 2 meses antes de lanzar el álbum. Luego con Training Season, después Illusion, faltando pocos días para el estreno del álbum. Y creo que la estrategia de mercadeo no le ha funcionado muy bien. ¿Qué cree usted que falló? Que todo el mundo estaba esperando un Future Nostalgia. Uh-huh. Y ¿eso quiere decir que falló el grupo de canciones? ¿El A&R que llaman? ¿Las artes y el repertorio? Es posible, o puede ser un tema de management, de publicistas. Okay. Con todo y que una de las jugadas publicitarias para ese tema fue meter a Dua Lipa en Saturday Night Live, ¿no? Sí. Como host y como invitado musical. Pero ese Saturday Night Live fue perverso. Puede ser de los peores Saturday Night Live que yo he visto en la historia. ¿Por Dua Lipa o por el contexto general? En general el contexto, aunque las intervenciones de Dua Lipa no son la octava maravilla tampoco. O sea, muy regulares. Muy regulares. Claramente sus intervenciones musicales fueron muy chéveres, le salió muy bien. Pero el tema de ella en los sketches fue, primero, bastante reducido para lo que uno esperaría de un host en un programa como Saturday Night Live. Y segundo, con apuntes y personajes bastante tibios. Unos libretos terribles los de ese programa de Saturday Night Live. Entonces, eso no le ayudó mucho tampoco. Escuchemos a Dua Lipa con algo de su primer disco llamado Be The One. Y luego de eso brincaremos a Levitating. Y cerramos este segmento de Animales de Radio con música de su más reciente larga duración, Radical Optimism. I see the moon. Oh, when you're looking at the sun. Yo creo que usted tiene muchísima razón en que el tema de que la gente estaba esperando un nuevo Future Nostalgia fue el gran motivo por el cual fracasó el Radical Optimism de Dua Lipa. Y decimos sí. Fracaso porque, a pesar de que tiene unos números bastante saludables en una industria discográfica que ve unos números flacuchentos para artistas independientes y pequeños, pues lo de Dua Lipa sigue siendo gigante, ¿no? Sigue siendo grande. Es bueno dejar muy claro la definición de fracaso en este contexto, ¿no? Porque es que si usted es fanático de Dua Lipa allá afuera, nos está echando la madre seguramente diciendo, es un gran álbum, no sé de qué están hablando ellos. Cuando uno habla de fracaso, se refiere a su éxito comercial, las ventas, no si el álbum es bueno musicalmente o no. Eso no define el éxito de un álbum. Tal vez lo define en el corazón del fanático, porque algún fanático puede decir, no, el Radical Optimism para mí es mejor que el Future Nostalgia. Bien, eso es éxito emocional en su corazón. Pero el éxito real del álbum ha sido nefasto. Sí, y el tema de que las canciones estén muy conectadas a otras canciones del pasado. El Future Nostalgia tiene samples y referencias a cosas que ya habíamos escuchado y que terminan siendo autorizadas por casas discográficas. Es un negocio muy bonito y muy redondo de construcción de canciones sobre las bases de canciones que son familiares y que son conocidas. Es súper importante para entender por qué a este disco no le fue tan bien. Entonces, por ahí me decía alguien en Threads que todo lo que mencionaba, porque estuve comentando sobre el asunto, porque yo también, al igual que mucha gente que puede llegar a ser fan, yo no soy fan de Dua Lipa, pero entiendo muy bien su fenómeno, y leía pues que llamaban que el disco era un fracaso y no entendía los estándares de medición del éxito del fracaso de esta era, porque me parece un disco muy bello, muy bien pensado, con una idea concreta y bonita de seguir en su camino de la música por un buen rato. Y alguien me escribía que todo lo que menciono tiene relación con que el álbum es bueno y no lo discute porque a esa persona también le gustó, pero el fracaso tiene que ver con el éxito comercial. En este sentido, el disco de Dua Lipa ha tenido cantidades de ventas y streaming muy inferiores a sus anteriores trabajos y muy por debajo de otros cantantes de su nivel, por lo que sí puede considerarse un fracaso, al menos preliminarmente, lo cual me hizo pensar también que hubo una época en la historia, como contraargumento a eso que me comentaban, sí, que Michael Jackson fracasó con el lanzamiento de Bad y que el fracaso estaba medido era por la cantidad de discos que había vendido Bad en su primera semana con relación a la cantidad de discos que vendió Thriller en su primera semana, lo cual palidecía con relación a los números de esos dos discos. Es que para un artista tiene que ser muy complicado, y creo que históricamente está demostrado que superarse a sí mismo con su mejor álbum es prácticamente imposible. Como lo hemos hablado en ocasiones anteriores, prácticamente todos los artistas, si usted se pone a analizarlo, pues solo han tenido un gran disco, exitoso, uno. Otros con mediano éxito y, ¿no?, otros terribles, pero solo han tenido un álbum que sobresale por encima de todos los demás. Sí. Y ese es el que lo marca para siempre. Pues hablemos de Michael Jackson y pongamos algo del rey del pop, de su álbum Bad, que dentro de todas las cosas bonitas y canciones bonitas que nos dejó, fue considerado en su momento un fracaso, de la misma manera que se está hablando del Radical Optimism de Dua Lipa. Aquí está Michael Jackson con Man in the Mirror. Esta es la canción insignia de In Excess por excelencia, ¿no? Eso dicen los especialistas musicales, que Need You Tonight es la canción que define a In Excess y a toda su carrera musical. Sí, uno podría encontrar muchas otras canciones dentro de ese repertorio, pero también hablando, como usted lo decía hace un rato, frente al éxito de los artistas, hay una canción, al igual que hay un álbum, que se destaca por encima de todo el repertorio, y en el caso de In Excess es Need You Tonight. Claro, es del álbum Kick del 87, que también es un álbum que nunca pudieron superar, teniendo álbumes chéveres como el X, por ejemplo. Sí, como el Welcome to Wherever You Are. Full Moon Dirty Hearts tiene cosas chéveres, pero es que el Kick fue el Kick, el álbum de In Excess. Y creo que MTV jugó un papel clave en el desarrollo de la carrera de In Excess y de otros artistas australianos, ¿sabe? Fíjese que ahora que oímos pues Need You Tonight, precisamente porque como estábamos hablando anteriormente de Dua Lipa y del éxito del Future Nostalgia, y cómo el éxito del Future Nostalgia se debió en parte a esos samples que utiliza en el álbum para traer esa, valga la redundancia, nostalgia, y pues una de esas fue Need You Tonight de In Excess, cuya base y riff de guitarra lo usó en Break My Heart. Y yo creo que en el caso de Future Nostalgia es esencial entender un poco la dinámica del negocio que hay detrás de la construcción de nuevas canciones con base en canciones que ya conocemos, como Need You Tonight o como Your Woman de Whitetown, porque siento que es ahí donde se está capitalizando el nuevo talento, y que es ahí también donde fracasa Dua Lipa a la hora de convencer a los públicos que venían acompañándola, gracias a esa cercanía a canciones que ya están como en la conciencia colectiva de alguna incluso u otra forma. Incluso la inconsciencia, sí, diría, claro, más, sí, también sí, están ahí. Sí, sí, es subliminal, sí, la cosa. Pero creo que nada de eso es en vano, nada de eso es gratuito tampoco. Todo eso se produce con base en un negocio redondo de monetizar un repertorio por diferentes lados, con un pedazo nuevo y un pedazo original, de manera que usted tenga un catálogo muy saludable de canciones que funcionaron muy bien en 1987, como Need You Tonight, pero que ya no están tan en el radar, como usted bien dice, de la gente, no están en la conciencia popular directamente, y cuando usted las incluye, cuando usted utiliza esas estructuras y tiene que pagar los derechos de esas canciones originales, ya está poniendo en marcha un negocio, porque finalmente todo termina en esa canción es original de In Excess, y se reactiva el catálogo de In Excess. Que es el mismo motivo por el que antes de In Excess pusimos Your Woman de White Town. Correcto. Que también hace parte del Future Nostalgia de Dua Lipa en esa canción llamada Love Again. La base sigue siendo esa misma trompeta que es por allá de 1920. De hecho, eso también tampoco se lo inventó White Town. Sí, eso White es un Town se amplió también esa trompeta desde hace un siglo larguito atrás. Sí, lo cual me lleva también a pensar con relación al caso de Dua Lipa del que estamos hablando hoy en Animales de Radio, que es cada vez más difícil sacar adelante algo auténtico y original, y que no hay nada nuevo bajo el sol, y que si usted lo intenta hacer, el alcance que va a tener va a ser mucho menor que si usted se apalanca en obras que ya están creadas y que están generando pues una monetización. Ese es el caso puntual del fracaso de Dua Lipa. Y creo que es sano decir que independientemente de que Dua Lipa es muy talentosa, queda sobre la mesa muy claro que el catálogo es poderosísimo. Es el rey. Es poderosísimo y que todo ya está inventado. Todo está inventado. Completamente inventado. Y hablando de ese tipo de menciones de fracasos, vale la pena hablar del caso de los Stone Temple Pilots y de su segundo larga duración, porque una de sus canciones más importantes, Interstate Love Song, hizo parte del disco que mucha gente dice que fue un fracaso, que fue el segundo álbum, el Purple, 12 sí. Gracious Melodies. Ellos habían lanzado en 1992 su álbum debut Core, y ese álbum había sido muy exitoso, y cuando lanzaron el segundo disco fue un fracaso delante de la crítica, y fue un fracaso también en ventas con relación a las unidades o discos que se habían vendido del Core, cuyo sencillo principal había sido Plush y había sido muy exitoso tanto en MTV como en la radio de rock. Pero Interstate Love Song, curiosamente, es su mejor canción y está dentro del disco que muchos consideran es un fracaso rotundo de la banda de San Diego, California. La noticia de la semana en la música fue la muerte de Steve Albini de un infarto a los 61 años de edad en su famoso estudio de Chicago, que albergó toda la estética del rock alternativo de la década de los 80, después de que lanzó sus dos bandas Shellac y Big Black, y se constituyó como uno de los grandes músicos en definir la estética y el sonido del rock alternativo estadounidense. Uno de esos artistas que murió en su ley, ¿no? La gente que lo conocía, gente cercana, contaba ayer que siempre le decían, hey, salga un ratico del estudio, vaya, haga otras cosas. El hombre era feliz viviendo prácticamente dentro de su estudio y trabajando y produciendo, y se murió en el estudio, le dio un infarto en el estudio trabajando. Sí, un y hombre ahí se fue. Un emblema de la independencia, un ejemplo de la estética conocida como el DIY. Él fue probablemente uno de los abanderados.